Mira, Manuel, lo primero que yo te puedo decir es que lo que vos llamás, vamos a correr un poquito digamos, la línea de tiempo. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de inteligencia artificial es que lo que para el común de la gente es el presente, ya es un poco el pasado, y lo que vos estás planteando como el futuro ya está hoy sucediendo. Esa es una de las primeras cosas que a mí me parece interesante traer como para que podamos prestar atención de cosas que nosotros pensábamos que iban a pasar en 5 o 7 años, que desarrollos que iban a tardar quizás hasta una década, en los últimos 6, 8 meses están sucediendo casi, te diría, semanal, mensualmente como mucho. Digo, nos encontramos en un momento donde desde 2023 que salió ChatGPT, que podemos decir es el punto de partida de los modelos de lenguaje generativo, que es un tipo de inteligencia artificial, vos estuviste muy bien porque decías, hace mucho que hay inteligencia artificial, ¿no? Uno desbloquea el teléfono poniendo la huella o el rostro, y eso es inteligencia artificial. Lo mismo cuando uno usa el Google Map o usaba el ya parece casi viejo GPS, ¿no? Lo que pasa es que eran inteligencias artificiales cerradas, ¿no? Que tienen una sola tarea. Vos, una inteligencia artificial cerrada, le pedís una cosa y siempre la resuelve. Muy bien, pero no puede hacer otra cosa. La diferencia que desde fines de 2022, en realidad, pero sobre todo en 2023, nos empezamos a encontrar con estos modelos de lenguaje generativo, como ChatGPT, después vino Gemini, después vino Claude, todos los que ya conocemos, y nos empezamos a encontrar con inteligencias artificiales que ya no resuelven una sola cosa, sino que son modelos de lenguaje, es decir, que conversan con nosotros y tienen la capacidad de resolver múltiples tareas. Eso cambió radicalmente el juego, eso hizo que la inteligencia artificial empiece a servir para un montón de cosas más que ni siquiera sus propios creadores habían imaginado, y ahora la encontramos en casi todos los órdenes de nuestra vida cotidiana, un poco te diría sin saberlo, pero sobre todo sin decidirlo, ¿no? Un día abrimos WhatsApp y teníamos la inteligencia artificial ahí adentro. Otro día, por ejemplo, empezamos a escribir en el teclado y las letras se empiezan a autocompletar en el teléfono. Eso también es un sistema de reconocimiento de inteligencia artificial. Otro día entramos a Word o a Excel o a PowerPoint y nos encontramos con Copilot. Entonces seguimos usando nuestra computadora, pero ya nuestra computadora tiene IA adentro. Un día googleamos y apareció Gemini y ya no nos recomendó más Google una página, sino que lo que pasa cuando googleamos es que nos responden con una primera respuesta de IA y así sucesivamente. Entonces, aquello que pensábamos que iba a pasar dentro de un tiempo, ahora puedo, si quieres, entrar en detalle con algunas cosas que sucedieron en los últimos meses, sí. Pero lo que pensábamos que iba a tardar un tiempo largo, la verdad, Manuel, como decía por ahí un tema, el futuro llegó hace rato, ¿no? Vos sabés que hay algo que dijiste y me llamó mucho la atención y de hecho antes de abordar quizás estos aspectos que me corregías recién, ¿no? En realidad no es tan futuro, lo estamos caminando y transitando ahora ese camino. El tema de los que hicieron quizás ChatGPT se terminaron sorprendiendo de las capacidades que puede tener o cuán lejanos son esos límites o que no tiene límites. Es así, porque a mí en un momento, te digo esto, lo había rozado, hay una entrevista que había visto un poco de Bill Gates hablando justamente con los creadores de por lo menos de ChatGPT, y hablaban de esto, ¿no? De que incluso los mismos creadores, corregime si estoy mal, pero vi que más o menos manejaste el mismo concepto, los mismos creadores se sorprendieron de lo que hicieron y hasta ellos mismos como que no sabían describir bien cómo lograron lo que lograron. Y la verdad me lo hice una comparativa casi con Oppenheimer, ¿no? Que Oppenheimer fue el que hizo la bomba atómica, en el hecho de decir, lo hice, no sé cómo lo hice, pero lo hice y la verdad terminó teniendo dimensiones muchísimo más grandes de las que se pensaban. Mira, la pregunta barra reflexión que estás haciendo es excelente, porque justamente hay algo de todo eso en este momento, que es que, digamos, la inteligencia artificial tiene una característica muy particular, que es que aprende por sí misma. Eso lo tenemos que entender, se llama deep learning. Cuando la inteligencia artificial empieza a aprender por sí misma, a partir de un entrenamiento que se le hace y todo, empieza a aprender de una manera que es impredecible, porque Aprende, hasta ahora los sistemas ella genera su contenido, o sea, su conocimiento. generan la forma de aprender. Estructura patrones como si fuera un chico. ¿Viste? Que vos agarrás a un chico, le tirás una pelota y a la décima vez que le tirás una pelota la empieza a atajar y uno no entiende muy bien por qué ese niño, ¿no? La psicología ha tardado, no sé, años en entender algunas cosas, por supuesto la biología, la medicina. Bueno, hay un proceso de aprendizaje que se va estructurando y que a partir de ahí hace que, por ejemplo, reconozca que una cosa es un gato y otra cosa es un perro, pero nadie le explicó que es un gato y que es un perro, sino que le dieron un montón de imágenes de gatos, un montón de imágenes de perros, hasta que entendió cuál era la diferencia. Pero nadie sabe cuál es la diferencia que la inteligencia artificial encontró para distinguir una cosa de la otra. Por supuesto, con cosas mucho más complejas, la cosa se pone más complicada, entonces es difícil de entender hasta dónde puede llegar. Y por supuesto, como vos decías, el propio Sam Altman, el creador de ChatGPT, de OpenAI, que es la compañía que está detrás de todo esto, está por supuesto del inicio diciendo que es muy difícil de saber hasta dónde va a llegar, porque ni sus propios creadores saben cuál es el potencial que puede tener. ¿Está buena la comparación con la energía atómica? Sí, por supuesto, nadie sabía muy a dónde podía llegar, hasta que la probaron, ¿no? Por supuesto, y se dieron cuenta el desastre que podía generar. O también tenemos centrales nucleares que dan energía eléctrica y permiten que tengamos luz en un montón de ciudades, ¿no? O sea, eso siempre hay que destacarlo. Pero estamos en un momento así. Vos pensás que hoy hay inteligencias artificiales que funcionan autónomas. Hoy, para irnos un poquito más adelante, porque salimos charlando en 2023 y pasaron 3 años, y hoy lo que antes eran modelos de conversación, sí, donde vos chateabas, que básicamente eso es ChatGPT, un modelo de conversación. Vos chateas como si fuera WhatsApp, pero del otro lado, en vez de haber un ser humano, hay una máquina que tiene un montón de conocimiento previo y que te contesta. Eso fue lo que nosotros vivimos hasta hace 1 año, 8 meses. Ahora estamos en una etapa donde empezamos a ver inteligencia artificial que hace cosas. Ya no solamente responde, ya no solamente nos contesta un chat o, digamos, o puede expresar. Vos hoy podés, con lo que se llama los agentes de inteligencia artificial, vos podés pedirle que te saque un pasaje en avión, pedirle que busque información en internet, pedirle que te recuerde tal cosa, que te la agende en un Google Calendar o que le mande un correo a alguien. Es decir, que son agentes que empiezan a actuar como si fueran humanos, pero en los entornos digitales. Es decir, que nos vamos a empezar a encontrar cada vez más, y esto es importante también que la audiencia lo empiece a, digamos, a mirar, por ejemplo, que entras a pedir un turno en algún lugar y ya no es opción 1, opción 2, opción 3. Es un WhatsApp fluido, es una conversación que parecería totalmente normal y humana, pero del otro lado hay un agente de IA, ¿se entiende? Entonces sí, empezamos a vivir, por eso yo te decía que el futuro, lo que pensábamos todavía para dentro de unos años, está hoy entre nosotros. Empezamos a vivir en un momento donde, por ejemplo, más de la mitad de los contenidos que circulan en redes sociales están producidos por inteligencia artificial. Tenemos agentes de inteligencia artificial desarrollando tareas de manera autónoma. Entonces, el problema de todo esto es que es bastante transparente. Yo no quiero ahí ponerme como muy, digamos, no sé si han visto una serie que en su momento fue muy famosa que se llamaba Black Mirror, sí, ¿no? Que nos daba un poquito de miedito por los avances tecnológicos. Se ríe mi compañera acá en el estudio, porque la menciono cada... Que se ríe acá mi compañera Yami en el estudio, porque la menciono cada 2x3. Es realmente escalofriante, sobre todo si la veías en aquel tiempo, lo que pasa hoy, ¿no? Porque si lo ves hoy, ella es presente. Es que lo interesante de Black Mirror es que pudo predecir con muchísima certeza cosas que iban a pasar, pero el problema es que incluso se quedó un poquito corta, ¿no? Entonces lo que nos pasa es esto. Vivimos en un momento de una transformación muy profunda. No sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Lo que es interesante es ir prestándole atención y, sobre todo, esto lo digo, yo fomento mucho la idea de la alfabetización mediática e informacional, que es una, digamos, una perspectiva que tiene la UNESCO, para poder pensar integrar estas herramientas en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la educación, de manera crítica y consciente. Es decir, ni tenerles miedo y decir, no, yo con esto no me meto, porque la verdad que hoy despacito sería importante que empecemos a usarlas, a familiarizarnos con ellas, pero sin dejar de entender que atrás de estas herramientas también hay intereses, que si ChatGPT cada vez que terminás una conversación te dice, ¿querés que aparte de esto te lo da en un formato distinto para que lo puedas presentar? No es que es tan bueno, sino que le sirve que nosotros estemos interactuando, porque al interactuar lo estamos entrenando o le estamos regalando nuestros datos, digamos, ya que hay todo un modelo de negocios atrás de todo esto. Entonces me parece que es un momento para tomar cartas en el asunto, pero también conciencia fuerte de cuáles son los riesgos, de cuál es el modelo de negocios, que no es ni más ni menos probablemente uno de los negocios más importantes del planeta, del que hoy existe detrás de las empresas de la inteligencia artificial. Te pregunto, ¿qué pasa con la privacidad y los derechos de imagen? Porque tengo entendido que la inteligencia artificial se retroalimenta de lo que nosotros subimos a redes o a internet. Mira, ese es uno de los grandes problemas. Hoy todavía no está legislado. Claro. Y podemos tener, por ejemplo, grandes litigios en el mundo, es el caso del New York Times o de otros diarios, que están en litigio con las plataformas de inteligencia artificial, con las empresas, porque han usado todo el material que tenían de acceso público y gratuito para entrenar a la inteligencia artificial sin solicitar permiso. Entonces, es cierto que ese material era de acceso público, pero también es cierto que ese material es la historia del diario, probablemente uno de los diarios más grandes y con más volumen de información del mundo, ¿no? Está claro que para entrenar a la inteligencia artificial se buscaron los mejores recursos, sobre todo al principio, después ya no tanto, y el periodismo tiene un recurso que es texto escrito, curado, con contenido serio, bien redactado. Entonces, hay un gran problema con derechos de autor. Vos hoy pedís a cualquier inteligencia artificial una foto con, por ejemplo, la estética de Dalí o de Da Vinci o lo que sea, y te la vas a ver hacer. Claro, bueno, sí. Eso, por supuesto, han cargado miles y miles de imágenes de estos artistas, pero bueno, ahí tenemos un punto de conflicto, como tenemos un montón de otros puntos de conflicto, que hoy una tecnología tan revolucionaria, pero que sobre todo avanza tan rápido, nos va poniendo en jaque, y eso hace, entre otras cosas, que también la balanza se empiece a emparejar, con el caso que podemos mencionar de la semana pasada, que tanto Meta como Google perdieron dos juicios muy importantes en Estados Unidos por malas prácticas. No sé si hace falta entrar en detalles, pero digo, esto hoy se está litigando en el mundo. Las grandes corporaciones, por supuesto, están siendo demandadas por muchas de estas cosas que mientras no había regulación se hacían porque nadie sabía que se podían hacer en principio, y segundo, porque la justicia en estos casos llega bastante atrás. Ahora estamos en un momento, viendo algunos casos importantes de Estados Unidos, algunas regulaciones como la de la Unión Europea sobre ética de la inteligencia artificial, digo, y algunas normativas como la de Brasil que están empezando a salir, estamos empezando a ver que algo de eso se empieza a compensar, porque honestamente era imposible que esto siga así, porque realmente las empresas estaban haciendo prácticamente lo que querían, y eso, por supuesto, siempre es un riesgo. También te pregunto, bueno, por los datos, por las bases de datos. Te corro un poquito ahora. Bueno, parecido igual. Hace poco hubo una noticia que mucha gente se empezó a eliminar ChatGPT justamente porque había logrado firmar con Trump el tema de entregar datos, ¿puede ser para la guerra? Sí, ahí es como, yo creo, son dos cosas que fueron en paralelo. En realidad yo creo que fue una decisión mucho más militante de mucha gente de borrarse ChatGPT. No tanto porque sus datos fueran entregados en ese sentido, sino porque lo que firmó OpenAI es que ChatGPT pueda ser usado como tecnología de guerra. Claro. Que pueda ser utilizado hoy, digamos, los drones dirigidos, digo, mucho de lo que vemos en la guerra tiene que ver con los avances en inteligencia artificial. Hasta ahora, pensemos que OpenAI, la empresa donde está ChatGPT, nació como una fundación. Claro. Tiene toda una historia, ahí hay un libro de Karen Hao muy interesante sobre la historia de OpenAI, pero nació como una fundación. Mucha gente siguió ese proyecto como un proyecto que tenía fines altruistas. Por supuesto, después se transformó en una empresa y ahora encima venden esa tecnología como tecnología de guerra, cosa que cayó pésimo en muchísima gente que migró a otras plataformas como, por ejemplo, Claude o varias más que hay en este momento. Pero la cuestión de la privacidad de los datos también es importante. Hoy nuestra información, todo lo que dejamos en ChatGPT o en cualquiera otra de esas plataformas, no está del todo resguardado porque no hay marco normativo para saber muy bien ni dónde están ni qué hacen con esa información. Claro. Eso es un tema, probablemente, la privacidad de los datos de las personas, de los más importantes a discutir, no les diría en el mediano plazo, sino en el corto, porque con todo lo que nosotros dejamos, como se llama, como huella digital, no solamente cuando usamos inteligencia artificial, sino cuando ponemos un me gusta en una red social, o cuando le decimos a Google Maps que vaya a tal lado, o nos mandan un archivo por mail, ¿no? Hoy la privacidad de toda esa información es fundamental para resguardar las democracias, porque los ciudadanos tenemos derecho a que no se sepa todo el tiempo todo lo que hacemos. Pero es cierto que en los entornos digitales dejamos información de cada paso que vamos dando, con una compra, con un GPS a donde vamos, con una noticia, con un perfil ideológico que leemos, con una radio que escuchamos quizás desde el celular, y así sucesivamente. Entonces, estás poniendo el foco en otro punto que es fundamental, es que, bueno, hay que rediscutir las leyes de protección de datos personales, y esto no es un problema solamente de nuestro país o de la región, sino que es un problema a escala global. Recordemos, estamos hablando con Sebastián Novomiski, el experto en medios, tecnología y, bueno, también en inteligencia artificial, que sobre todo el tema que estamos abordando en estos momentos. Y recapitulo un poco en la charla, donde hablábamos antes esto, que me resulta súper interesante, ¿no? Que los creadores no conozcan sus límites o hasta dónde puede llegar. Y lo que me hace la pregunta, digo, y hablo un poco en criollo, si me permitís, si los tipos que lo crearon no entienden bien lo que crearon y hasta dónde puede llegar, y esto, ¿no? Que es la inteligencia artificial, el ChatGPT, ya está nutrido de conocimiento, se nutre cada vez de más conocimiento, aprende por sí solo y cada vez evoluciona más. ¿Va a llegar un punto en que se nos va a escapar y no la vamos a entender? Probablemente esa es la gran pregunta. Probablemente es la gran pregunta. No digo porque lo puse en una, lo puse como una ecuación, ¿viste? Y la X, ¿viste? Como en la escuela, que la X que me quedó es esa, claro. Hay no es exactamente como lo estás planteando, porque no es que ya lo que está va a seguir creciendo por sí, porque hay limitaciones estructurales en cómo están entrenadas, etcétera, pero sí hoy estamos en la carrera, algunos dicen en 3 años, otros dicen en 5 años, otros dicen que ya está de lo que se denomina la inteligencia artificial general, ¿no? Y una inteligencia artificial general sería una inteligencia artificial que, para ponerlo en palabras simples, tome conciencia de sí misma. Ese es el próximo salto sobre lo que estamos ahí viendo. Porque por ahora es una máquina que matemáticamente produce datos por aproximación. Bien. No es ni más ni menos que eso, es un montón, pero es una máquina que produce datos por aproximación. A nosotros nos resulta verosímil porque estadísticamente lo que nos dice está muy cercano de lo que o es verdadero o nosotros queremos escuchar. Depende del caso. Correcto. Pero lo que hoy se está buscando es una capacidad de procesamiento distinta, y es un tipo de procesamiento distinto donde esta inteligencia artificial general pueda emular una conciencia de sí como tiene el ser humano. Eso está en discusión hoy. Yo creo que eso es algo que no sabemos en cuánto tiempo, cómo. Algunos dicen en 3 años, otros dicen en 5, otros dicen en transcurso de la próxima década, pero es probable que, digamos, seguramente veamos en los próximos años cambios muy significativos, muy significativos. Bien. Yo ayer estaba usando un agente de IA para pedirle que se meta dentro de una página y me descargue unos datos y me los aloje en un Google Drive y quemarme las carpetas, y cuando lo miraba y vos ves la potencia y la autonomía con la que se mueve, realmente uno todavía se sigue quedando, digamos, sorprendido, helado, ¿no? Sí, te corre un escalofrío. Y digo, yo no soy una persona que supo con inteligencia artificial, debo usar 3-4 horas por día, porque todo mi trabajo hoy yo lo desarrollo en entornos de IA, ya no trabajo en otros sistemas que no sean de IA, y todavía me sigue sorprendiendo, porque lo que hasta hace 60 o 90 días parecía imposible, hoy es una realidad concreta. Entonces, estamos en un momento interesantísimo para seguirlo, porque esto, por lo menos por los próximos 2 o 3 años, pareciera que va a seguir escalando. Es un momento muy interesante para reflexionar profundamente sobre el impacto que esto tiene en distintos órdenes de la vida. Uh-huh. Yo me dedico, entre otras cosas, específicamente a los temas vinculados al impacto en la educación, ¿no? Bien. Pero solamente, digo, hay muchos campos, hay que reflexionar, hay que saber, esto tiene que tener una dimensión política en términos de la legislación correspondiente, en términos de los nuevos derechos que necesitamos tener como ciudadanos plenos en un mundo donde lo digital y lo sintético, es decir, lo generado por inteligencia artificial, nos cohabita. Entonces, es un momento interesante para pensar, para discutir, para dialogar, para aprender, para entender, pero sobre todo para estar atentos y alertas. Por eso, digamos, siempre cuando hay posibilidad de charlar con algún medio, me da tanto gusto. Seba, para cerrar, porque nos quedan 5 minutitos, te hago 2 preguntitas pegadas. La primera, ¿estamos viviendo una revolución industrial, como la famosa revolución industrial? ¿Es esta, es otro hito el que estamos transitando, una revolución industrial que va a cambiar el trabajo? Y justamente pegado con ello, vos lo decías recién, respecto a la inteligencia artificial, a distintos temas, distintos puntos que hay que replantearse, que poner sobre la mesa, hay que rever. Vos quizás estás mucho en el día a día de la educación, pero también hay otro que es ni más ni menos el tema del laburo. Che, ¿qué va a pasar con el laburo? ¿Nos van a venir a reemplazar las máquinas? Yo he escuchado hasta no hace mucho, por ejemplo, una empresa dedicada al mundo del marketing, y las inversiones, y limpiaron la mitad del personal, lo limpiaron porque ya se vio reemplazado justamente por herramientas de inteligencia artificial, e incluso el mismo que me contaba cómo ya él ocupaba el rol que antes ocupaban tres personas por las facilidades que tiene con las herramientas de inteligencia artificial. Entonces vos decís, se le facilita el laburo, pero a la vez ocupa uno el puesto de tres. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que el mundo del trabajo es uno de los temas más complejos. Sin duda va a tener impacto, eso no tengas duda. El impacto puede ser, por supuesto, que en algunos lugares se reemplace algunos puestos, algunas tareas. También es cierto que las organizaciones que entiendan esto van a poder crecer de una manera descomunal. Eso también beneficia a un montón de gente. O sea, la máquina de vapor hizo que necesitemos menos caballos y la gente que criaba caballos tuvo ciertos inconvenientes, pero los barcos llegaban más rápido y eso permitió un despliegue del comercio mucho más importante, ¿no? Y esto te lo ato un poquito con la primera pregunta, que era sobre la revolución industrial. No tengas duda que estamos viviendo una revolución. Me arriesgaría a decir que quizás mucho más profunda que la de la máquina de vapor en la revolución. Nadie sabe muy bien hasta dónde va a llegar esto, porque es la primera vez que lo que reemplazamos no es la fuerza física, sino es lo que se llama fuerza mental, la energía cognitiva, la inteligencia. Es la primera vez en la historia que creamos máquinas que pueden expandir nuestra inteligencia, así como el motor expandió la fuerza física. Por eso, por ejemplo, se decía que tiene caballos de fuerza, ¿no? O sea, tiene una cantidad de caballos simulados, en vez de tirar un carro, ¿no?, que los pones en el motor, y esa es la fuerza que tiene. Bueno, hoy lo que estamos expandiendo es la inteligencia, es la energía mental, es, digamos, la capacidad cognitiva. Entonces, es difícil de saber hasta dónde vamos a llegar. Y en esa misma línea retomo con lo que tiene que ver con el trabajo. Es posible que tengamos en un momento un desbalance importante. Hay que ver cómo se trabaja. Por eso yo decía recién, esto tiene que ver mucho con el mundo de la política. No es lo mismo tramitarlo acompañados en una transición, con formación, capacitación, con distintas cuestiones, que famoso sálvese quien pueda, ¿no? Va a ser mucho más complejo. Y después también es cierto que se abren un montón de nuevos roles. Va a haber un montón de nuevos roles, lo que pasa que para eso hay que acompañar los cambios, entender un poco de qué se trata y estar abiertos a formarse en algunas cosas, que sobre todo en algunas disciplinas, y no estoy hablando solamente de una persona que, por ejemplo, ha tenido un teléfono y que ahora, por supuesto, eso lo puedes hacer con un chatbot con IA, sino también un médico, ¿no? O un abogado, un médico que en pocos años no sepa leer un estudio con IA, va a ser muy difícil que pueda desempeñar bien su profesión, de la misma manera que un abogado que no maneje sistemas de inteligencia artificial le va a complicar mucho trabajar, porque quienes sí lo hagan van a tener una distancia profesional muy grande. Yo creo que lo que se abre es eso, ¿no? Hay una frase que viene desde hace rato dando vuelta: no sabemos si nos va a reemplazar la inteligencia artificial o probablemente nos reemplace alguien que sí sepa usar la inteligencia artificial. Todavía eso no está claro. Ninguna de las dos posiciones, yo te diría, me la juego 100%, pero que seguramente tenemos que estar bien preparados para esto que se está viniendo. Ahí ya te diría, no tengo ninguna duda de que es así. Agradecerte por el tiempo, por la predisposición, por supuesto dejarte, antes de que te vayas, el espacio para que des tus redes sociales, por si algún oyente te quiere contactar, te quiere seguir. Tengo entendido también tenés podcast en Spotify, ¿puede ser? Hay una serie de podcasts en Spotify. Yo produzco bastante contenido a partir de notas periodísticas, suelo también escribir en Página 12 y en otros diarios. Mi Instagram es @seba_novo, Seba de Sebastián, Novo con B corta, .ok. Ahí hay mucha información sobre esto y trato de estar lo más al día posible en un tema que, todos los días nos despertamos sabiendo que ya estamos un cachito atrasados porque algo nuevo pasó, así que también es un momento más que interesante para quienes estamos en el tema poder seguirlo, porque la verdad está pasando de todo y no pareciera que eso vaya a frenar. Así que ha sido un gusto charlar con ustedes. Y a disposición cuando quieran, porque esto todavía tiene bastante más para seguir viendo hacia adelante.